noches, bienvenidos una semana más a Only for DJs. Como ya sabes, tu programa de música electrónica los miércoles de noche, aquí a partir de las 10. Y durante 60 minutos compartiremos buenas experiencias acompañados de buena música. Como siempre, saludos de Frank Effel, que te habla. Una semana más, estamos aquí preparados con todas las novedades que han ido llegando hasta nuestra maleta. Por supuesto, para aquí acompañarte durante estos 60 minutos que tenemos de radio. Y como siempre hacemos al comienzo de cada programa, te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros. Una de ellas es nuestro correo electrónico onlyfordjs@gmail.com. También tienes nuestra página web a la cual puedes acceder a través de www.onlyfordjs.es. Y por supuesto, y como no, puedes encontrarnos también en las principales redes sociales como son Facebook y Twitter. Búscanos como Only for DJs. Esperemos que estés llevando bien este día tan fresco que hemos tenido hoy, con tanta nieve, tanto viento. Creo que es el momento de estar en casita tranquilamente, enchufados al otro lado de la radio. Y por supuesto, comenzar a escuchar buena música. del sello alemán Mannequin Records. Nos llegaba este Void Vision 2020. Esto tiene ya unos cuantos mesecitos, pero queríamos recordarlo para comenzar esta noche. Pasado uno de los sellos más influyentes en esto de la electrónica cumplía 15 añitos. Hablamos del sello Crane Organization, el cual, el motivo de por ese aniversario, lanzaba este mes pasado un álbum de forma totalmente gratuita, cual incluye 15 temas de gente como Exactix, el señor Lego Well, el señor Simon Chino, Inner Sage, Burgers, Neville Watson, Benedict Frey, Digi House, Ashok, Proton y muchos más. Esto lo lanzaban de forma totalmente libre, puedes conseguirlo a través de su Bandcamp. Este primero que vamos a escuchar era la producción incluida en este álbum, celebrando esos 15 años de Exartix, titulado The Pass. Concretamente era el track número 15. Otro de los incluidos es esto que ya tienes sonando por aquí. Es la producción del señor Simoncino con este Foresta Break, una producción muy a su estilo. Tenías al señor Simoncino desde Italia, un habitual en este Kremlin Organization, tanto como aquí como en el Dice Records. Como os decía, estoy incluido en ese álbum recopilatorio celebrando ese 15 aniversario del sello. Esto lo tienes disponible desde el Bandcamp, ya lo sabes, Kremlin Organization, échale un vistazo a todos los temas. Y esta tarde descubríamos esto que tiene sonando de fondo desde Londres, el sello Dial Records. Llegaba este lanzamiento llamado From Another Place. Escuchamos el primero de los cortes. No sabemos realmente quién firma esto. Viene con el mismo nombre del sello. con esto se nos ha traspapelado un poquito. Esta era otra de las referencias que adquiríamos esta misma tarde. Aunque esto salió el mes pasado, realmente. O sea, te hemos dicho el nombre al contrario. Esto proviene del sello español Red Sonja Records, incluido en ese Retro Future Remixes Volumen 2. Lo que acabamos de escuchar llegaba de la mano de MQZ Last OTC Remix. Y ahora sí, nos marchamos hacia Londres. Como os hemos comentado hace un poquito, Dyad Records nos llega con este From Another Place. Un álbum que incluye dos temas, este que te acabamos de comentar y otro llamado Interface, con la versión original y las remezclas de Taki Aito. Nosotros nos quedamos con el primero, From Another Place, original mix en Dyad Records. con esto hemos puesto un poquito de oscuridad a la noche. Como os decía, desde Londres, con Dayad Records, descubríamos hoy mismo este From Another Place. Escuchábamos el primer corte. Es el que más nos ha llamado la atención. Los otros dos tampoco están nada mal. Si te apetece, date una vuelta por su SoundCloud y lo puedes escuchar. Lo hemos publicado además dentro de nuestra página en Facebook. Ahí puedes entrar y escuchar los tres cortes que componen este lanzamiento. Y ya que hemos entrado un poquito en materia, vamos a escuchar lo último del señor David Mazer. Productores de techno españoles más en forma del momento. Nos llega con uno de sus últimos trabajos llamado World Instinct. Incluido en un álbum compuesto por varios artistas en una edición especial editado por el sello Morphorex. Artistas como Exium Paco, Tim Baker participan en el mismo álbum. Es decir, que esto ya lo tienes a la venta en formato digital y el próximo abril lo tendrás en vinilo. lo estamos escuchando, especial aniversario, Morpho Recordings. Un varios artistas en el que viene incluido esto que tenías escuchando. El señor David Meiser con este World Instinct, uno de sus últimos trabajos, incluido en este álbum recopilatorio, en el que cuenta también con artistas como el señor Arnau Letexier, The System, Electrolytis, Exxon, Gavin, Horacio Cruz, Urdros, Near Age, Paco, Tim Baker y Víctor Martínez. Como os he comentado antes, esto ya lo podéis adquirir a través de Beatport en formato digital. Y si preferéis como nosotros el formato vinilo, pues ya sabéis, el próximo mes de abril lo tenéis disponible. Todos los miércoles tienes una cita con Only for DJs. Yes, yes. Novedades discográficas, sesiones, DJs invitados y los mejores temas del recuerdo. Only for the days. Todo esto y más los miércoles a las 10 de la noche en Nueva Onda. Estamos ansiosos de tener esto en nuestras manos. Move Your Body Volumen 2, del sello Polybus Tracks, su referencia número 2. Lo anunciaban para salir el pasado 19 de enero, pero está muy muy difícil de conseguir de momento en los sitios habituales donde nosotros solemos comprar música. Solo tenemos la opción de reservar. Dentro de poquito estará disponible y estamos con unas ganas tremendas de tenerlo por aquí en formato vinilo. Porque esto no va a salir en otro formato. De momento nos conformamos para escuchar desde SoundCloud las previas de los cuatro cortes que incluye. Minimum Syndicate, Underweather Incident, en la A2. Productor Unwell, te pinchamos unos cuantos temas la pasada semana. Aquí incluye ese Motor Coordination. La cara B, 6TMA, Christopher Rave. Y la B2, Ryan Bar Lutheran, The Broken. estamos escuchando. Como decíamos, esto estamos esperando a que lo podamos comprar. Estamos deseando tenerlo ya en nuestras manos. Bueno, lo estamos aquí mezclando de todo, como os decía. Esto lo estamos deseando poder hacernos con una copia. Polybox Tracks número 2. Esto solo va a salir en formato vinilo. Y debería estar ya a la venta, pero de momento solamente está aún en pre-reserva. Acabamos de escuchar directamente desde SoundCloud las previas de los 4 cortes que tiene. A ver si dentro de poco los podemos pinchar íntegros. Como os decíamos, a la producción Minimum Syndicate, Unwell, Chase TMA y luego Rogen Van Luteren. Si queréis haceros con una copia, tenéis que estar muy astutos, ¿eh? Si queréis, en dex.de podéis encontrarlo y lo podéis ir reservando. Nosotros ya tenemos el nuestro esperando. Y nos estamos marchando ya, 4 minutitos nos separan de las 11 de la noche. Momento de la despedida en Only for DJs. Como siempre, recordarte que os espero este sábado junto a Domingo Darvinil, que esta noche no ha estado por aquí por la emisora, pero el sábado sí estará por aquí y tendremos una nueva edición de Nova Club, como siempre, a partir de las 11, próximo sábado, aquí en Nova Onda. Como siempre, te acompañaremos con 2 nuevas sesiones con los mejores mezcladores de todo el panorama nacional. Sin más, yo me despido. Como siempre, ha sido un placer estar contigo estos 60 minutos de música. Only for DJs volverá la semana que viene, dentro de 7 días, como siempre, a las 10 de la noche. Un saludo de Frank F.